latidos de mi piel y en su voz buscándome. Es su voz, latido que me baña hasta los pies y en su piel hallándome. Buscándote en todos los cielos, hallándote muy cerca de mí. En mi andar me cubro con la sombra del jamás y en su voz calmándome. Y su amor alcanza siempre para más y más. Este sol tocándome. Oh, oh, oh, calmándome en todos los vuelos. Oh, oh, oh, tocándome. Buscándote en todos los sueños, hallándote muy cerca de mí, oh, oh, oh, calmándome en todos los vuelos, oh, oh, oh, tocándome.